Saludos, Horda Bacala por aquí, Alex Nation, trayéndole este nuevo episodio de Nivel Escondido 516. Y conmigo, ya ustedes saben que no puede faltar la grata, la honorífica, la super compañía de ese hábil y experto jugador de Mario Galaxy, el señor Mr. Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, Gio? ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¡Azúcar! ¿Qué es la que hay, Alex? Todo bien, mano, aquí. En un podcast más lleno, lleno todavía de esa, ese hypeness que te deja ver la película de Super Mario. Wow. Definitivamente que, mano, sigue bien presente, aunque ya van un par de días desde que estrenó. Sigue bien presente esa cancioncita de Peaches. O sea, es tan icónica. Es un instant classic. Uh-huh. Redes sociales y tus amistades simplemente no la dejan morir. Llegó para quedarse. Sí. Estamos hypeados. Todo bien, mano. Todo bien. Aquí contento, feliz de poder grabar contigo en este fin de semana, mano. Yes, sir. Estamos grabando aquí una tarde, ya casi noche, de un sabadito. Y estaba contándole yo que fue un sábado bien extraño. Hoy hoy se estuvo llevando a cabo el Raid Marathon número 12 de nuestro equipo de X-Cyphers 24-7, jugando a beneficio de los pacientitos de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y de verdad que la pasaban brutal, pero fue un día bien extraño porque está contando la Gio que justo en el momento yo, de hecho, yo abrí el bloque, yo nunca había abierto un Raid Marathon en mi vida, desde que estamos haciendo esta dinámica. Y el turno estaba disponible, y después le dije a Gato, pues Gato, pues apúntame ahí, madrugar un sábado a las 7:30 a.m. Let's go, y fue los kids. Pues nos tiramos y se me fue la luz minutos antes de comenzar el stream. La luz regresó, todo cool, hicimos el bloque. Después le tocó el turno a la Dama Alfa a las 11. Justo cuando la Dama Alfa dio el raid al compañero Vix en su canal, que era el que seguía a las 2, se fue a la luz también. Y yo, esto es en serio. O sea, Luma esperó que yo hiciera mi bloque y que no hiciera su bloque para llevarse a la luz. O sea, increíble, increíble, que eso fue un día bien extraño. Estuvimos todo el día sin agua, pero ya gracias a Dios llegó. Minutos antes de cuadrar con Gio para grabar, yo estaba sin luz. O sea, esto, oh my God, esto pesadilla. Sí, mano, pero nada, felicitamos a todos los compañeros que abrieron este primer día del Raid Marathon número 12. Además de Vix, estuvo cerrando el maratón el compañero Guacho en Cultura Secuencial. Se jugó Islets de parte mía, no jugó Figment 2. Vix tenía puesto Icarus, pero Vix terminó más haciendo un showcase de música y de videos y cosas. Él la pasó bien, brutal. Fue su primer Raid Marathon, se estrenó y levantó parte de donativos y tenerse esas 3 horas estuvieron bien pompeadas de mucha música, mucha diversión. So, felicitamos a nuestro amigo el Vix. Y ese no es su nombre, pero cariñosamente digo Vix porque es como que un poquito es Victricity. Vi algo así. Exacto. Sí, ese es su nombre artístico porque entiendo que el hombre es músico, es locutor, DJ, él hace remix, hace un montón de cosas a nivel musical. El tipo es bien talentoso y está poniendo ese talento a trabajar por la Fundación de Niños de Puerto Rico. Soy Gigi para el compañero que se estrena en Raid Marathon y como compañero de equipo este año también. Son muchas felicidades al hombre. Y como mencioné, Guacho estuvo cerrando el último bloque jugando Destiny 2 con la comunidad. Así que ya mañana domingo es el segundo día. Que si estás escuchando esto, pues de seguro ya el evento pasó. Pero en el bloque de mañana, pues estuvo el compañero Gatoneo. Estuvo abriendo el bloque jugando Mafia. También estuvo el compañero Spider Popo. Estuvo Metaverse. Y me está faltando alguien más que estuvo de cariñito. Nicole Jay. Hacemos su regreso también a los Raid Marathon. Son muchas felicidades a todos y a todos los que apoyaron de una forma u otra con donativos o compartiendo el evento o estando en los streams, gente, de verdad que eso ayuda un montón y estamos más que agradecidos, ¿ok? Yep. Y hablando de eso, Gio, además de que estamos agradecidos, estamos pompeados. Acá en Nivel Escondido también estamos con una super pompeadera y es por nuestro evento especial del mes de abril. Oh my God, gente, ya se acerca por ahí el segundo gran torneo comunitario de Fortnite de Nivel Escondido boricuas en Twitch. Dios mío, señor, 29 de abril, sábado 29 de abril, desde las 7 de la noche, horario especial, torneo en formato de dúos, usando el modo de no construcción, el dúo que más kills acumule durante todas las rondas. Pero, y esto es un pero con letra mayúscula, Esto no va a ser simplemente un torneo de Fortnite donde se va a acumular kills por rondas y el que más kills llega al final gana. Sí, sí, esa es la temática, pero no es tan sencillo como muchos piensan que va a ser. Y es que acá, en la mesa redonda de nivel escondido, las mentes maquiavélicas empezamos a echar como que ideas y cosas, y era algo que yo había pensado, pero yo, es que las mentes, cuando las mentes son buenas, se unen en el multiverso, esos pensamientos llegan. Y Gio me comentaba algo que dije, tú sabes que yo estaba pensando en eso también, y ya lo habíamos comentado por encimita, de que esta vez este torneo de Fortnite va a contar con unos modifiers por ronda. O sea, puede ser cualquier ronda, puede ser hasta la ronda inicial del torneo. Nosotros no sabemos qué ronda van a sufrir estos cambios con estos modifiers. O sea, estos modifiers podrían ser la diferencia entre ganar el torneo o hasta perderlo. O sea, estamos hablando que prácticamente estos modifiers se pueden convertir en un blue shell. O sea, correcto, correcto. O sea, los modifiers no van en la línea simplemente de beneficiar a un jugador o a los jugadores, no van en la línea de catapultar puntuaciones en el scoreboard solamente, ¿verdad? Hay, pero la ruleta es de todo. Para aquellos de ustedes que vieron la película de Super Mario, que, pues, by the way, deberían haberla visto ya, si no, detengan este podcast, vayan y véanla, y después denle play al podcast porque les conviene en cuanto al tema de la semana. Sí. Esto, pero así como en la película de Mario te presentan, y en los videojuegos también, en algún momento dado, nos presentaron la diferencia entre ciertos tipos de honguitos, ¿verdad? Hay unos honguitos positivos, unos power-ups positivos, y otros power-ups que son como que powerless, I guess, power downs. Da mucho que desear. So, yeah, en este torneo, gente, hay de todo como en botica, esperamos pasarla brutal, en base a eso, a esos modifiers, todo apunta a que va a ser bien, bien divertido. Bien divertido tanto para los que están jugando en el torneo como para los que vayan a ver. Así que no se lo pueden perder. Pero ya, hay que hacer la salvedad. Cualquier cosa puede pasar. Sí, sí. Literalmente. Sí, es algo. Y le agradezco, aquí aprovecho para agradecerle al compañero Sparrow que él, bueno, cuando le di el visto bueno, como que dale, vamos a hacerlo. Gente, ese hombre me tiró un escrito de todas esas opciones en la ruleta. Yo me quedé como que... Que yo tenía dos o tres cositas. Como ¿qué es esto? Más o menos pensadas, como que esto sería cool, yo creo que sería cool. Pero, me gusta pero la inspiración que tú cogiste para esas ruletas también. Que es algo que está ahora mismo pegado también. Te pregunté primero porque yo dije, espérate, si a lo mejor Alex ya tiene su plan, no quiero interferir, pero yo sé que hizo. La mía era más sencillita, pero las tías fueron bien alcorosas y yo, vámonos con los alcorosos. Como aprendimos que los muchos de Bruno nos gusta duro. ¡Ey! Más de eso, ¿en qué es la que hay? Sí, sí, pero no, de la gente. Así que pendiente. Ah, el contenido de estos modifiers se van a revelar el día del torneo. ¿Sabe? Cuando diga ronda de modifier, activamos la ruleta y usted se va a enterar la que hay. So que nada, todas esas instrucciones y todos esos últimos detalles lo vamos a estar bombardeando a usted toda esta semana en nuestras transmisiones en Twitch, sí, ¿verdad? Pues si no, aún no nos siguen en Twitch, usted ve Diagonal Nivel Escondido, y en cualquier otra plataforma amiga que estén también por ahí, que nos dan la mano compartiendo las promociones del torneo y hablando del torneo, son bien pendientes a eso, son gente, faltan a 29 de abril, yo entiendo que esto va a ser un torneo para la historia, ya hay unos cuantos capitanes que han redimido participaciones, so que todavía está tiempo, gente, hay espacio para 49 capitanes equivalentes a 49 dúos. Así que ya, están a tiempo las inscripciones. De hecho, voy a aprovechar el podcast, como que lo vamos a estar anunciando en las transmisiones del canal, pero las inscripciones van a seguir disponibles hasta el domingo 23 de abril. Domingo 23 de abril, ese es el último día para usted inscribirse. Van a estar abiertas durante la duración del stream. Tan pronto termine el stream de ese domingo, que por lo general yo estoy en vivo y estamos jugando Fortnite, pues ya tan pronto acaba el stream, cerramos las inscripciones, ¿ok? Así que pendiente de eso, solo vamos a estar recalcando durante todos estos días que nos queda de promoción y de reclutar valientes competidores para el torneo de Fortnite, ¿ok? Así que como dijimos, va a haber premio para primero, segundo y tercero y para el jugador o la jugadora más valiosa del torneo, más valioso del torneo, que es la persona que sirve por lo general, es la que más kills tenga al final del torneo, se llevaría ese MVP del torneo. Así que el premio, las cantidades las vamos a estar revelando también más adelante. So, pendiente, como ya mencioné, a todas nuestras transmisiones y a nuestras plataformas sociales, ¿ok? Así que, let's go. Fortnite Hype es la que hay en la comunidad. Pinta brutal. Ay, no, yo estoy loco por nada más ver, bueno, no va a poder ver a nadie, pero por lo menos en el chat, leer las reacciones cuando vea los modifiers. Es que yo no sé, de verdad. Yo no sé. Y la descripción con la que yo preparé esos modifiers, es que ustedes se lo van a gozar. De verdad. Él ha sido unos nombres que yo me quedé como que, ¿esto taca? No puedo decirlo. Si tú logras combinar con lo que yo te dije, sería The Cherry on Top. Brother. The Cherry on Top. Vamos a tener procura si puedes. Si te fuera posible, hacerlo, porque va a estar increíble. I'm down. Esta semana no emití emisión. Tiene que hacerme el favor. So, I'm down. Let's go. Porque no está bregando ahí más que ahorita. Se van a caer para atrás. Ustedes van a flipar. Va a estar brutal. Ay, ay, ay. Bueno, nada, vamos para lo que tenemos en agenda, gente. Ahora sí, vamos a arrancar oficial con nuestro podcast para esta semana. Vamos a tener noticias, todas las publicaciones y las diferentes secciones que ya han hecho ustedes como su favorita. Y un tremendísimo tema libre, inspirado en algo que está súper pegado. So, se lo van a gozar un montón. Así ¡tema que, libre! ¡Sí! Duro. No, ¡tema libre! Sí. Ay, ay, ay. Va a estar bueno. Bueno, nada, vamos entonces con nuestra primera noticia. Y gente, para ustedes, ¿verdad? Que todavía a estas alturas, porque yo sinceramente yo me retiré de este vicio, ¿verdad? Pero si usted de los que todavía colecciona o le gusta comprar figuras de Funko Pops, pues sepan que con la salida de la nueva película de Indiana Jones and the Dial of Destiny, Funko está tirando unas ediciones basadas en las primeras películas de Indiana Jones, o mejor dicho, la primera trilogía de las películas de Indiana Jones. Ahora mismo estas figuras están para preorden a través de Amazon y es celebrando, obviamente, como ya mencioné, el lanzamiento de esta nueva película. Entre los diseños o las figuras que se destacan, que van a estar disponibles a partir de 2 de mayo, se destaca la figura de Funko Pop de la película de Indiana Jones, The Last Crusade. Es la escena de cuando Indy está en motora cargando en el case, están las motoritas alemanas, con el papá, ¿verdad? Sí, que es una persecución, ellos están en motor y qué sé yo qué, pues es recreando esa icónica escena, ¿verdad? De Indiana Jones and Harry Jones Sr. Esta va a estar disponible a $24.99. También va a haber otra figura recreando una de las escenas icónicas y que inclusive esta escena ha servido de inspiración a otras películas, inclusive hasta videojuegos. Es la famosa escena de cuando Indiana Jones está tratando de escapar del boulder gigantesco en Indiana Jones Raiders of the Lost Ark, cuando prácticamente arranca la película. Esta figura va a estar disponible a $34.99. También pues van a estar figuritas standalone, ¿verdad? Va a haber una figurita de Indiana Jones regular, él, ¿verdad? Con su icónico jacket, sombrerito. Y hay otra que es la misma, pero sin el jacket, más como que más cuando ya está en el momento de acción que pierde el jacket y está prácticamente más que con la camisa abajo, pues con la camisa por fuera, porque él empiezan con corbata. Jacket y toda la cosa. Y después termina todo ojo. Y después como que, ok, guarda. Pues ensangrentado, todo hinchado, pobre Indiana Jones, mano. Sí. También entre las figuras que van a estar, va a estar la figura de Marion Ravenwood, que es el amor de Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark. También va a haber una de Henry Jones Sr. de The Last Crusade. También va a estar Arnold Todd, que era el científico nazi este que estaba con el corillo de los nazis malos allá en Raiders of the Lost Ark, que es el que tiene que pone la vestimenta de sumo sacerdote y hace el conjuro a lo último. No, ese es el líder. Arnold Todd es el otro, el que está vestido de negro, que se le quema la mano con el medallón. Y se quema. Exacto, el medallón. Que intenta coger el medallón. Exacto. Que tiene impregnado en la mano. Sí, exacto, ese. Yes. Que también tiene un fate, ¿verdad? Un destino bien malo al final, pero ya. Y por último, también va a estar la figura de Sala. Basada en The Last Crusade, que tuvo ahí un cambio en esa última entrega de la primera trilogía. Así que Nice, nice, nice, ¿verdad? Como digo, si usted todavía está en este vicio que nunca termina, ¿verdad? De los Funko Pop, pues ya saben que aquí tienen estas selecciones de Indiana Jones. Yo no estoy comprando Funko Pops, pero tengo que admitir que por valor sentimental, porque es que a mí me encanta tanto Indiana Jones, yo si me topase con uno, pues me compro el sencillito, el de Indiana Jones solito, o sea, por ser indie, o sea, porque es que a mí me encanta Indiana Jones, especialmente esta primera trilogía, a mí me encanta un montón. Sí. Pero las otras, pues no, las que sean un poquito más costositas, pues no tengo que llegar a ese punto. Y cabe resaltar que las bases de estas, o sea, que los Funko tienen las icónicas bases donde usted los pone, estas pues están grabadas con el logo de Indiana Jones, ¿verdad? De la película. Sí. Así que, y es como un colorcito gris, no son negras. Ese icónico font. Exacto. Que también sirve de inspiración para otros fonts de películas de aventura, inclusive hasta para cartoons. Tú sabes. Y es DuckTales. Exacto, es motivado. Directamente copy-paste de Indiana Jones. Sí, mano. Bueno, en esa línea, yo no sé si hoy, durante la tarde, mi día fue un poquito ajetreado, ¿verdad? Por la mañana la nena tenía juego de soccer, después fuimos a almorzar, después fuimos a Target, porque mañana hay un cumpleaños de una amiguita de la escuela de la nena, y pues nada, había que irle a conseguir algo, ¿verdad? Yes. So, obviamente estamos en la sección de juguetes, y yo no sé si Target tenía permiso de hacer esto o no, porque me ha pasado antes que yo encuentro algo, intento hacer el checkout, y me dicen, no, es que esto lo pusieron mal en la góndola, esto se suponía que no salía hasta tal día, y sin querer lo acomodaron en la góndola. Y te lo quitan, o sea, tienes que devolverlo. Sí, wow. Y entonces van y hacen un recall. O sea, no me permiten sacarlo de la tienda. Oh, wow. Sí, me ha pasado dos veces. Y precisamente con artículos de Lego. Y por aquí es que voy. Yo no tenía conocimiento de que esto iba a pasar, pero me topé en la sección de Lego con varios sets de Indiana Jones. ¿De la película nueva? Hablando... No de la película nueva, papá. Los clásicos. Estamos hablando de que de Raiders of the Lost Ark hay un set, $150, creo que me pareció ver qué costaba. Wow. De la secuencia de la piedra y del ídolo de oro y toda la cosa, ¿ok? Eso fue el primero que vi. Justo al lado, también de Raiders of the Lost Ark, de cuando están abajo, luego de encontrar el spot donde se suponía que estaba el arca del pacto, ajá, que caen, está el pond de la serpiente, el pit, el snake pit. Ajá. Ese diorama en Lego. Y también me topé con un set un poquito más pequeño, pero este es de The Last Crusade, cuando están precisamente Indiana Jones y su papá en esta motora con la motora de con el pod de pasajero al lado y el avión que les dispara en el campo. Ajá. También ese set. Yo no había visto nada de eso en Lego, o sea, como que... Y yo, en términos de noticias de Lego, pues como estoy suscrito al newsletter y a la revista que imprimen y nos llega aquí cada cierto tiempo por correo, pues estoy bastante al día con lo que viene de Lego. Uh-huh. No sabía que venía nada de Lego. Entonces ahora mencionas esto de Indiana Jones en Funko Pops y están en pre-order. Me da que pensar si es que ese Target local simplemente los puso ahí como que, sí, pues vamos a ponerlo. Pero si fueras a checkout, te dicen, mira, no, esto todavía se supone que no ha salido. Wow. So, yeah, ojito a eso, los fanáticos de Indiana Jones, porque pues aparentemente hay como que un resurgir. También vi otras figuras, no vi la figura de Indy, pero en escala más grande, sí había vi a Marian, vi al que está vestido de sumo sacerdote, en tipo de colección, tipo de que, you know, lo compras y no lo abres, figuras Todd McFarlane, ese estilo. Y también vi unas figuritas, que entonces esas sí son como que más para niños, tipo Play School, de Indiana Jones en un caballo, y sí, de la película nueva, un personaje que no reconocí el nombre, que me imagino que es la chica que en los trailers se ve que es Dios mío, su ahijada, es lo que él le dice. Uh-huh. El nombre es, y ella monta como que en una motora también. Uh-huh. Pero en las figuritas de Play School. So, yo no sé si fue un error, pero si no, pendiente. O si fue un error, pendiente, porque pronto van a anunciar entonces estos. Pues mira, en lo que tú conversabas allá. Hice un research aquí. Ok, el set ese es The Temple of the Golden Idol. Ajá. Que es el que tiene el border. Ese está en $150 en la página. Yes, ahora mismo está a ese mismo precio. Ahora mismo está back order. O sea, no hay disponible. Entonces, el otro es Escape from the Lost Tomb, que es el pit de la serpiente. Ese está en 40. Yep, yep. Ese, y, es el precio. Ah, ese también está en backorder. Y tienen el otro, el del avión, el de la persecución del avión con el Jeep. Ese está en 35. 30. Ajá, 35. Yeah. Está out of stock. Ese está out of stock. Los, o sea, tres están en el Target cerca de casa. Sí, entonces, cuando hice el search, me salió, entre todo el contenido que sea, cuando usted pone un search en Google, te da mucho contenido, y estoy notando que prácticamente hace un día fue que publicaron el video de ese templo. Oh, ok, ok. Y ahora pues mismo, mira, los reviews de estas personas que le mandan estos sets para review, lo que tienen prácticamente son días de haber publicado estos reviews. Okay, okay. O sea, que estos sets parece que son recientes. Son brand new. So, yeah, yo entiendo que sí, que no hay problema que estén en la tienda, porque no veo que estén como que coming soon o algo así. Ya, le dieron duro. A mí me pasó con un set, tú sabes que yo acá en el canal de Nivel Escondido he cogido de armar, cuando me toca armar Lego. Sí. Esto, no me voy en un viaje de armar un Lego que me tome demasiadas horas. Trato de montar algo que me, you know, 2 horas y charlar con la comunidad y qué sé yo qué. Y lo más que he montado son carritos de estos de la serie Speed de Lego, o sea, lo que se llama Speed. Sí. Esto, y uno de esos es el carro que compré por ahí, lo tengo por ahí todavía sin armar. Es el Muscle Car de Fast and the Furious. Y cuando yo fui a sacar ese carro, este pequeñito, tú sabes, el Dodge, esto, en ese estilo, cuando lo fui a sacar, el qué sé yo cuándo, me dijeron, y yo, pero es que eso estaba ahí afuera, no se puede vender ahora, y de hecho, por la molestia, pues toma, llévate una gift card de 5 pesitos de Target. Ok, qué chévere. Coño, pero tú prefieres el carro. Vengo al mar. Sí, exacto, yo pudiera llevar el carro, whatever. Pero nada, pero sí, eran como 3 o 4 días antes, no era tampoco una mega cosa. Exacto. Y la otra vez que pasó también con otro item, un juguete, creo que era un collectible de Gargoyles o algo así, que estaba afuera y no se suponía que estaba afuera, que estuviera todavía en el floor. Oye, tiene un serio problema de inventario, de control de inventario. Exacto. Ya entre bocado es bocado. Exactamente, pero nada, estaremos pendientes ahí. Sí, hay como que un hypecito, por lo menos de items de Indiana Jones, y para nosotros los viejos gamers, pues siempre es un gusto, ¿verdad? Indiana Jones es una figura icónica. Hay que ver ahora cómo trabajan esa próxima película, ¿verdad? Toda vez que la de Kingdom of the Crystal Skull, eso deben borrar lo del timeline de Indiana Jones. Yo honestamente la borraría. Santo Dios. Yo la borraría del mapa, de la non-canon. Que venga un productor o alguien diga, no, Kingdom Skull es non-canon. ¡Yes! Es una mierda. De la trilogía última, brincas a esta que va a salir ahora, y ya. Exacto. Y digo, y suponiendo que la de la que va a salir ahora sea buena. Por lo menos el trailer, hermano, me arriesgué y lo vi, el último que salió, está espectacular. Sí, me parece que va a ser buena. Let's go. Bueno, nada, gente, pasando a la próxima noticia, esta nos llega directamente de Wall Street, y es que se reportó que aparentemente Sega y Rovio Entertainment están a punto de llegar a un tremendo trato. Este Rovio Entertainment, para aquellos de ustedes que no sepan o no recuerden, es la gente responsable de Angry Birds. Durante el pasado año, Sega ha estado adquiriendo ciertas compañías aquí y allá, y esta de Rovio es su próximo partner de negocio. Aparentemente, todavía no se ha hecho un anuncio oficial de ninguna de las compañías, toda vez que pues Rovio estaba primeramente en gestiones de ser adquirido por una compañía israelí de tecnología móvil de nombre Playtika por 800 millones. Pero esas negociaciones terminaron la semana pasada. Entonces, todo apunta a que sí, que Sega es quien se está llevando el trato con esta compañía, quien ha adquirido otras compañías a través de los últimos años, incluyendo la compañía de Heroes, que desarrolló Heroes, que se llama Relic Entertainment, Two Point Campus, que también desarrolló, que se llama Two Point Studios, y el más famoso que ha adquirido, pues es Atlus, que son los desarrolladores de Persona. Así que pues todo apunta a que están habiendo, ¿verdad?, ciertos movimientos ahí con Sega, que Sega hace escasamente unos años atrás estaba declarada en quiebra, no había mucho desarrollo en cuanto a eso, pero aparentemente está en vías de repararse y regenerarse, y pues le ha apostado a este merger con Rovio. Ahora mismo pues esta adquisición pues también se mezcla o se une a otras adquisiciones estas menos, ¿cómo diría? Menos controversial que el merger entre Activision Blizzard y Microsoft, o también el de Bungie específicamente con Sony. Acá pues obviamente le apuntan a el crecimiento de las plataformas móviles, así que habría que ver qué pasa acá con esto, toda vez que Activision Blizzard pues también tiene Candy Crush, la franquicia de Candy Crush, que también vendría siendo una tremenda adquisición para el portafolio de Microsoft, y la división de Sony pues que también está creando nuevos IPs o trabajando incluso en IPs existentes pero llevándolo al mundo móvil. Adicional a esto, pues Take-Two Interactive también adquirió al desarrollador móvil Zynga el año pasado. Angry Birds salió por primera vez en el 2009 y todavía sigue siendo uno de los juegos más populares de todos los tiempos, particularmente desde que se utiliza el argot de un teléfono inteligente, ¿verdad? Los jueguitos disponibles en teléfonos inteligentes. Esto también, últimamente, Rovio sacó algo que denominó como que una colección, Rovio Classics, incluía el juego clásico de Angry Birds, esto, y otros jueguitos, ¿verdad? Dentro de la saga, esto de publicación con fecha de marzo del 2022. Eso fue lo último que tiraron por ahí. Así que hay que ver si Sega con esto despega, si no, you know, si sí, si no. Y estuvieron apostándole por ahí, ¿verdad? Un billón de dólares. Un billón de dólares. Todavía no se ha, ¿verdad? Concretado si pasó o si no pasó, pero todo apunta a que sí. Esto de acuerdo otra vez al Wall Street Journal. Wow. Mano, ojalá, porque Sega siempre, mano, es un nombre que siempre nos da nostalgia, que nos gustaría ver como que despegara de alguna manera u otra. Y no es como que Sega no está haciendo cosas, porque Sega todavía sigue publicando juegos y todo eso. Pero que la gente siempre sueña como que con algo más relevante de parte de Sega. No es como que podamos esperar una nueva consola de Sega. That's not gonna happen. Tú sabes. Pero que como que vean, que uno vea como que resurgir de la compañía, nuevos títulos, proyectos brutales, no simplemente publicaciones de remasters o colecciones o cosas así. Tú sabes, siempre el nombre va a ser un nombre relevante en la industria del gaming. Pero vamos a ver si esto en parte los va a ayudar a continuar siendo relevante y a subirle un poco más el branding. Pues mira, go for it. El Robio estaba estancado, no estaban haciendo nada. Mejor ese push con Sega ahora, pues hacen cositas nuevas. Después que no vengan con Angry Birds, Cross Sonic o tú sabes, cosas así, estamos bien. Por favor, no. Pero nada, vamos a ver, bendito. Como digo, Sega siempre es un nombre que vamos a tener bien cerca de nuestros corazones, los viejos gamers. So, esperemos que esto les sea de beneficio para ellos en el long run. Yes, sir. Así que, yeah. Bueno, vamos entonces con esta próxima noticia. Y gente, el Super Mario Brothers Movie Hype continúa, y es que ya se anunció oficialmente. O sea, la película todavía está en el cine, pero ya se está anunciando que ya hay ciertos venues en donde usted puede ordenar las diferentes, por decirlo así, versiones en formato físico de la película, de la famosa película de Super Mario Bros. Movie. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? Como aparece en el listing de Amazon, ya usted puede preordenar. Pero ¿qué pasa? No es simplemente que usted puede preordenar, es que diferentes venues están ofreciendo diferentes versiones de coleccionista de la película, ¿ok? Hay bono. Sí, mano. Por lo menos en Amazon, que usted puede preordenar la película, la versión 4K UHD, ¿verdad? Estas son las versiones del Black Label arriba, que usted, pues, si compra esta película, pues tiene obviamente la versión 4K Ultra HD, más Blu-ray, más Digital HD para llevársela on the go. That's perfect, ¿verdad? Para los niños en su familia. También, si usted las quiere preordenar por separado, pues está la versión en Blu-ray, en DVD y las versiones digitales. Los costos hasta el momento, esta película, ¿verdad? La versión 4K va a estar en $29.96. Los Blu-ray van a estar en $24.96. Los DVD van a estar en $19.96. Y las versiones digitales van a estar en $29.99. ¿Ok? Así que ya pueden pasar por la página de Amazon y pueden preordenar. Y como ya mencioné, algunos de los venues o retailers que van a tener diferentes ofrecimientos de la película, entiéndase, versiones de coleccionista. El primero, la versión de Best Buy, y esto es exclusivo de Best Buy. Esta versión usted no la va a encontrar en ningún otro lugar. Y es de Super Mario Bros. Movie Steelbook Edition. Esto va a incluir, obviamente, el formato de la película en 4K UHD, Blu-ray y código digital. El Steelbook es básicamente, estos son los cases que son hechos en metal que muchos de nosotros tenemos con algunas ediciones que hemos comprado de videojuegos. Pues uh-huh. Ese formato, la misma, la parte de afuera es en color negro con un honguito, ¿verdad? Un power up, un honguito power up al frente, es todo negro y con el honguito obviamente con los colores clásicos rojo blanco, con el logo de la película y obviamente con el nombre al frente que dice Power Up Edition, Collectible Steel Case. Y obviamente dentro están los diferentes formatos, ¿verdad? Los media físicos. Entonces tenemos la versión exclusiva de Walmart. Y esta se llama The Super Mario Bros. Movie Limited Edition Gift Set with Collectible Tin Star. Oh my God. Y esta versión, esta es la más, wow. Es una caja bastante grande con el arte de la película extendido. O sea, está el arte del póster, pero se ve también parte del Mushroom Kingdom, porque la caja es alargada. Esta es la de Walmart. Esta es la de Walmart. La de Walmart. Papi, Walmart dando dos palos consecutivos. Sí. Me explico sí. Ya mismo. Ajá. Pues esta versión va a traer la película en formato Blu-ray, DVD y digital, pero entonces trae la famosa estrella, ¿verdad? La que sale en la película, la estrella de poder, que también se ve en el trailer, esto no es spoiler. La estrella de poder en un stand, la misma usted la puede poner vertical en un stand o encima de su escritorio, o en su tablillero, o algo así. So, va a tener esa estrellita de poder ahí, decorativa con un stand, para que se mantenga paradita, bien chulita, bien chulita. La caja nada más, con el arte que tiene, está de show. Está de show. Entonces, el donde usted la guarda, la película es dentro de la estrella. O sea, usted guarda la película dentro de la estrella, usted la pone en el stand, cuando quiera ver la película, usted saca la estrella, la abre y ahí están los discos. Dentro. Eso está bien nice. Esa va a estar a un costo de $32.96, que se me olvidó mencionar, la de Best Buy va a estar en $36.99 y la de Walmart va a estar en $32.96. Gente, estos precios son de Estados Unidos, ¿ok? Just in case, ¿verdad? Por si acaso. Y por último, tenemos la versión para Target. Esta es exclusiva de Target. Estamos hablando de ellos ahorita. Esta se llama The Super Mario Bros. Movie with 3D Lenticular Package. Esta edición incluye la película en Blu-ray, DVD y código digital. Y esta es la que la portada, es esta tipo de portada que cuando usted la mueve de lado a lado se ve como tridimensional. ¿Sabe lo que te quiero decir? Sí, sí, que tiene muchas rayitas. Exacto. Y usted y si le pasa la uña... Porque es porosita, sí, sobresale. Sí, sí, sí. Y usted la mueve y es tridimensional. La misma, pues presentan a Mario corriendo hacia adelante con un montón de hongos atrás de él. Y usted, me imagino que si usted la mueve, pues tendrá otra escena. Porque estas carátulas se esconden como que más de una escena cuando usted la mueve. O él hace un movimiento. Si por ejemplo está parado y la otra está corriendo o brincando, cositas así. So, esta es la que tiene ese tipo de carátula. Esta va a estar en $26.99, ¿ok? Así que wow, papo, de verdad que de todas estas colecciones con la que yo me toparía y me llevaría para casa sin ningún problema es la de Walmart. Sí, esa estrellita sí. Se ve tan épica. Y lo lindo es que tú puedes guardar la película allá adentro. Sí, o sea, oh my God. Y si fuera rico me compraba las tres. No ese hay problema fastidio. Que ese Steelbook las también se ve chulo. Si sí, el Steelbook también se ve chulito, pero la estrella está ganando, mano. La estrella está ganando, bro. No, mano, dije que Walmart está dando un palo doble. Toda vez que el bono de preordenar Tears of the Kingdom físico en Walmart también sobrepasa los bonos de reservarlo en otros lugares. Walmart, de esto me enteré gracias a PR Guy Gaming, va a estar teniendo como parte de su bonificación de usted haber preordenado o preordenar, no sé si todavía está disponible, pero preordenar este jueguito, este próximo juego de Zelda físico con ellos, un banderín que tú guindas de la pared o de, tipo scroll. Ajá. Con la espada de este juego, con la Master Sword, que está un poco fastidiada. Ajá. En un punto. Entonces, hay dos versiones de ese mismo scroll. Y varía en colores. Usted tenía la oportunidad de seleccionar uno u otro hasta que se acabaran, ¿verdad? Pero se ve espectacular. Mucho mejor que el otro pedacito de madera, que creo que es lo que estaban dando en GameStop. Ajá. Era un bono como que con madera quemada Lo más bonito también, pero, mano, el banderín luce mucho mejor. Para un game room. O sea, ahora yo creo que finalmente muchos desarrolladores de juegos se dieron cuenta de que estos items de colección terminan en nuestros game rooms y que no hay espacio para una figura más. Exacto. So, están pensando out of the box. O sea, okay, pues vamos a darle entonces para que usen las paredes, para que decoren tipo cuadro, tipo stand, o sea, algo que puedan poner en display, pero que no le ocupe mucho espacio. So, de verdad, Walmart otra vez dando el palo, toda vez que está teniendo esta estrellita, ¿verdad? Como describió Alex, para guardar la película. O sea, es útil. Es no útil, solamente sí. Es decorativo, es útil. Así que GG ahí para Super Mario Bros. Que, again, tiene unos bonos ahí específicos para cuando usted la ordene en formato físico. Recordando también que esta película viene ya prontito para Disney Plus. Va a estar disponible en Disney Plus. Ahora, no me acuerdo quién fue el que dijo eso. Creo que fue Motomonku. Creo que lo mencionó. Que iba a estar... No. Alter Latino, si no me equivoco, fue quien fue. Esto, que iba... la película de Super Mario va para Disney Plus en menos nada. Wow. Así que, ¿verdad? Si usted no la ha visto, si la quiere revisitar pronto en su casa y usted es usuario de Disney Plus, sepa que va por ahí para el catálogo. Y continuando, la conversación de Super Mario Brothers Movie, es que sepa usted que, para sorpresa de nadie, ahora mismo Super Mario Bros. Movie es la película denominada como Highest Grossing Video Game Adaptation Ever. Es la película que más dinero ha acumulado en términos de, o siendo una adaptación de juego de video jamás en la historia. Esta película a nivel mundial, recordando que esto salió la semana pasada, right? Esto básicamente ya tiene en sus arcas $500 millones. Wow. ¿Okay? $500 millones es el monto que hasta ahora lleva la película. De estos 500 millones, y realmente son 508.7 millones a nivel mundial, a nivel de solamente Estados Unidos, la película ha recaudado $260.3 millones, ¿ok? Eso también la convierte en la película más taquillera y obviamente de mayor ingreso en el box office del 2023 hasta el momento, sobrepasando Marvel's Ant-Man and the Wasp Quantumania. Nintendo Illumination, ¿verdad? Han estado trabajando juntos, han tenido otras colaboraciones como pues Detective Pikachu, World of Warcraft y Sonic. Espérate, eso lo expresé mal. La colaboración de Nintendo e Illumination han sobrepasado otras adaptaciones, y eso es lo que quería decir, que como Detective Pikachu, World of Warcraft y Sonic the Hedgehog 2, pues era los que estaban en competencia y pues tomaron la corona muy cómodamente, ¿ok? El weekend de opening nada más, se estimó que esta película se raspó 368 millones a nivel mundial. Y de esos 368 millones, sepan que aquí contribuimos un par de gente para que eso fuese así, ¿ok? Este éxito mundial que ha sido la película apunta a otras posibles secuelas y spin-offs que vendrían en el futuro, y de eso tiene que ver, ¿verdad? Parte de lo que vamos a estar discutiendo ya mismito como parte del podcast, ¿verdad? El tema de esta semana, toda vez que, de hecho, la escena de post-crédito de verdad, ¿no? Hay una mid-credit y hay otra que tenías que esperar a que todos los créditos se fueran y ahí entonces veías lo último. Esto apunta a una potencial secuela. Así que hay que ver, ¿verdad? Si esto eventualmente, ¿verdad?, le siguen sacando puntas. Pero ya, todo parece indicar que Super Mario Bros. Movie va a ser la película más grande del 2023, ¿ok? Hay un asterisco bien grande aquí que yo quiero mencionar, y es que Mario ya trae bagaje chévere. O sea, Mario es un personaje que es timeless, que es genderless en términos de que le gusta a todo el mundo. O sea, es muy rara la persona que no le guste Super Mario, que tenga afinidad por los videojuegos y que diga, ay, no, Mario no. O sea, es bien raro. Te lo puedes encontrar, pero no es lo muy común. Uh-huh. Y el hecho de que la película haya logrado el éxito que está logrando, pues, you know, lo tiene bien, well deserved, ¿cómo tú dices eso en español? Merecido, esto, bien merecido. Lo tiene muy merecido, ajá. Porque, pues, como dicen por ahí, cría fama y acuéstate a dormir. Pero, ajá, el resto de las películas de videojuegos, gente, de adaptaciones de videojuegos, históricamente, no han sido buenas. You know, aparte de Super Mario, otra película de videojuegos buena, que fue bastante fiel en términos de darnos parte, y el estrés es en parte, del contenido del juego, bien directo, que tú estabas como que, ah, mira, esto es como que, yo reconozco esto del juego, ah, mira, esto otro, yo lo reconozco también, fue Sonic 1 y Sonic 2. Aunque ambas trajeron historias originales, o sea, no fue una historia tipo juego. Super Mario, si usted ha jugado algún Super Mario en su vida, usted ya vio la película sin verla. Uh-huh. Aún así, no pierde la magia. Que eso es lo más brutal de la película, o parte de lo brutal de esta película. Que ha obtenido unos reviews fatales por parte de los supuestos críticos, pero a todo el mundo y a sus madres que la han visto, nos ha fascinado. ¿Okay? Así que estaremos pendientes a ver si este exitazo de taquilla que ha representado tanto para Nintendo como para Illumination, este éxito de Super Mario en la pantalla grande, implicaría el nacimiento oficial del NCU, el Nintendo Cinematic Universe. Yo me atrevo a apostar a eso, y ahí mismo vamos a abundar un poco en el tema de la semana. Pero eso es todo por esta noticia, Alex. Tremendo, tremendo, tremendo botín. Se están cargando esta gente, 500 millones a nivel mundial. No, no, ay, está, papá. Está brutal. De verdad que, wow, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que todavía este nombre de Mario sigue siendo relevante en el pop culture? Obviamente es un icono con el que crecimos, especialmente en el mundo de los videojuegos, y me alegro un montón de que se restauró la fe en películas basadas en videojuegos. Y yo entiendo que el éxito de esto es el hecho de que se mantuvieron bien fiel al source material, no se pusieron a inventar. Obviamente, era, o sea, de la mano que venía esto, no fue cualquiera, o sea, el mismo, o sea, todo el mundo trabajó directamente con la película, o sea, tanto de Nintendo, con la colaboración de Illumination, o sea, fueron bien cuidadosos con los detalles, todo lo, la referencia, todo, o sea, estuvo bien trabajado. O sea, me alegro un montón, y obviamente va a seguir cosechando éxitos, de verdad, la película. Así que ya, GG por Nintendo y por la producción detrás de este exitazo en el cine, ¿verdad? Que yo fácilmente la puedo ver una, dos, tres, y honestamente no me aburre para nada. Sí, mano, es que lo hicieron tan bien. Yo mencioné la semana pasada en el podcast en vivo que no me explicaba cómo Nintendo había aprobado, ¿verdad?, la presencia de cierto personaje dentro de la historia. Uh-huh. Porque es lo único que podemos identificar como nota discordante dentro de la historia, que ya a estas alturas, pues lo voy a mencionar porque la mayoría de la audiencia de nosotros, me imagino que la ha visto. Si no has visto la película, dale para adelante al podcast, qué sé yo, 30 segundos. Uh-huh. Pero estoy hablando de la luma azulita, depresiva. Esas expresiones típicamente no son muy acorde, o no van muy acorde ni siquiera con el diseño original de esta estrellita, ¿sabes? Dentro del juego de Galaxy, que lo estuve revisitando, by the way. Vamos a hablar de eso en qué es la que hay ya mismito. Uh-huh. Pero es lo único que como que contra. Y con todo y eso, esos chistes pues son más para adultos, ¿tú me entiendes? Es como bien lo mencionó Masticable, allá de la Guiando Podcast, era como que el treat para los adultos, tú sabes. Uh-huh. Es como que, ok, yo lo voy a dejar por ahí para que pues los adultos se rían con ese tipo de humor negro, humor oscuro, humor, you know, sádico, I guess. Uh-huh. No muy común, y obviamente que no pertenece a una película de niños, toda vez que, pues, no es un humor para ellos. Pero, con todo en eso, el hecho de que, como bien dice Alex, la producción estuviera tan guiada y tan en conexión con el source material original, hizo que esta película fuese un éxito. No se pusieron a inventar, no se pusieron a tratar de salirse mucho de lo ya establecido. Es una historia simple, bien straightforward. No así como hemos visto pues tal vez en otras películas. Hay gente por ahí en redes sociales, obviamente, buscándole cinco patas al gato. Yo digo que me llegó un post donde estaban criticando a la película porque ¿Qué es eso de que Bowser quiera obligar a Peach a casarse y todo el mundo riéndose, tipo, es una obsesión y la quiero obligar y eso es malo? Porque, o sea, si le buscas cinco patas al gato, cualquier cosa se la vas a encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Uno se ríe por la frustración de Bowser y toda la cosa, pero igual es parte de esa narrativa clásica que es de la que se reguindó Mario en un principio de, ok, voy a ir a rescatar a una princesa que esté en problemas, que es lo mismo que en lo que se basan las historias de fantasía originales, de antaño. Uh-huh. Simplemente repitió la fórmula, ¿verdad? Y le puso un spark nuevo con cosas medias tontas. No es un caballero en Shining Armor, es un plomero, no tiene espada, o sea, es una flor que tira fuego, una superestrella, bla, bla, bla. So, mixearon ahí un poquito. Hay otra gente que también están alabando el éxito de la película y tirándole lodo a otras películas, específicamente a Buzz Lightyear, que tampoco, ¿verdad?, me parece que es muy genial que se vayan en ese viaje criticando a la película. No, que si la película de Buzz Lightyear fue un flop porque estuvieron metiendo por ahí por un tubice de llave ideología de género y no sé qué, no sé cuándo. Mira, si una película lo hizo bien, lo trabajó bien, desde mi perspectiva, ¿tú la viste, Alex? ¿Tú viste Buzz Lightyear? No, mano, no la he visto. Desde mi perspectiva, si una película la trabajó bien, fue Buzz Lightyear, honestamente. Lightyear es que se llama la película. Te presentan una familia no tradicional, donde hay dos damas que son pareja. En un momento dado se dan un besito santo, como uno dice, porque es que ni siquiera le dan color al asunto. Es como que, ¡pam!, pasó y ya. Y hay gente diciendo que la película fue un flop por estar tratando de meter esa inclusión forzada y bla, bla, bla, versus la de Mario. Ah, la de Mario, no. No, mano, las películas son diferentes, las películas se trabajaron diferentes, el éxito de una no tiene que ver con la otra, Lightyear ya, eso está gaseado, eso fue un experimento, básicamente. O sea, eso no tenía que ver ni siquiera con Toy Story. No todos los fanáticos de Toy Story como tal son fanáticos de Buzz, para empezar. Entonces, el hecho de que trabajaran una película basada, o sea, un spin-off de una película querida, ¿verdad? Que estoy seguro que si sale Toy Story 5, por ejemplo, mucha gente la va a ir a ver, mucha más gente que la que fue a ver Lightyear. Mind you, que también esta película salió para Disney Plus. Entonces hay mucha gente que ni siquiera fue a verla al cine y esperó para verla en Disney Plus. Uh-huh. So, hay un montón de factores que influyen esto y honestamente no son ni comparables. Porque Mario, Mario simplemente trabajó con lo que tenía que trabajar y hizo un trabajo espectacular. Por otra parte, la misma película de Mario, John Leguizamo, que es quien hizo de Luigi en la película live action original de los 90, estaba montado en tribuna criticando la película porque no tenía representación latina. Caballito, ¿qué? Para empezar, yo no sé qué es lo que él pretendía con, ¿verdad?, con traer su punto. Eso llama la atención. Sí, para mí que era como que hacerse el relevante, ¿verdad? O sea, buscando atención. O probar un punto en términos de lo ridículo que suena la gente reclamando esto a cada rato, ¿verdad? Porque él es un comediante, eso hay que también pensar, jugar al abogado del diablo, como dicen. Pero en esencia, quien hizo la voz de Peach, ella, si bien nació en Estados Unidos, es argentina, papi. Sí. O sea, ella es... tú la oyes hablando español. Y habla mejor que John Leguizamo. O sea, what the hell. Que de hecho, ahora que tú dices, qué susto. Que de hecho, ahora que tú dices eso, cuando acá en Puerto Rico la película arranca, ella sale dando un mensaje en español. Dice, hola Puerto Rico, mi nombre es ta. Y yo protagonizo a la princesa Peach en la película de Super Mario. Disfruten y qué sé yo qué. Y empieza la película. Brutal. Entonces, no es que no hay, que no se ve, que no es brown, ella. Guess what? Los hispanos no tenemos que ser de X color o vernos de X. O sea, nos vemos de todos colores y parecemos de cualquier raza. O sea, lo que nos une es el hablar español. So, no venga con esa mierda, brother. Me quedó bien porquería. Ya tú tuviste tu momento, ¿me entiendes? Exacto. Hiciste lo que tienes que hacer. La película va a pasar a la historia como una de las peores adaptaciones, porque es lo que es. Y ahora esta está brillando. No vengas a tirarle mierda, brother. Move along, John, move along. Quédate con eso y dale las gracias a la divina pixelaria de que en su momento tuviste la oportunidad de hacer algo que más o que menos quedó marcado en la historia, y aún con lo mala que es, con lo cringy que es, es un guilty pleasure para muchos de nosotros porque era lo que teníamos en ese momento. So, la recordamos con cariño. These are not the Mario Brothers you're looking for, John. Exactamente. Move along. Exactamente. Una película que está generando tanto éxito y tanta aceptación, ¿verdad? Uh-huh. No deja de ser punto focal de controversia, pero nada, ahí estamos pendientes a que siga cosechando muchos chavitos por ahí para abajo y obviamente que esto abra la puerta a más como esto, a más Sí, yo me la disfruté. No, él se la disfrutó, no, en el cine estaba hasta, toma, ella se cree que estaba viendo Smash ahí en el cine, en la parte de las peleas, toma, métele, y yo, ¡eh, diablo! Sí, tuvo demasiado. No, de la tremenda, tremendo película, nosotros nos gozamos un montón y esperamos que todos ustedes también se la hayan disfrutado, ¿ok? Así que de esta manera, llegamos al final de las noticias para esta semana. Yo creo que podemos dejar el podcast hasta aquí. No, mentira. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y esta semana tenemos que llega Puzzle Quest 3. Esto está llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One. Esto llega el 18 de abril. Ese mismo día también llega The Mage Seeker, A League of Legends Story, para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. El 19 de abril llega Final Fantasy Pixel Remastered Series para PlayStation 4 y Switch. Horizon Forbidden West Burning Shores. Esto es el DLC para Horizon Forbidden West. Llega para PlayStation 5, obviamente, ese mismo día, el 19 de abril. El 20 de abril llegan varios títulos, entre ellos Coffee Talk Episode 2, Iscus and Butterfly. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y Switch. También llega Lost Epic para el Switch. Y Super Meat Boy Forever llega por fin a iOS y a Android. Y por último, el 21 de abril llegan varios títulos, entre ellos Advanced Wars 1 más 2 Reboot Camp para Nintendo Switch y Dead Island 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y X, PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. Stadia. ¿What? ¡Wow! Pasó ahí. Ok. Calladito. Pero sí, tan esperada secuela de Dead Island. ¡Wow! Tantos años que este juego ya por fin sale la secuela de Dead Island. Wow, pero nada. Así que eso es lo que tenemos en estrenos para videojuegos en esta semana. En cuanto a el cine, nada relevante, nada excitante. Sigan viendo Super Mario Bros. Movie. Eso es lo que les podemos recomendar. Sigan un second run. Y hagan un second run con la familia cuando ya bajen las filas, que por lo pronto esta semana van en las mismas, no van a bajar. Así que diré. Bueno, dicho eso, vamos entonces para nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. Y me puse a buscar un Gaming Fun Fact, y no, gente, no es de Mario, no. Yo sé que prácticamente todo el podcast ha estado pompeado con contenido de Mario, pero no. Recuerden que también hubo un último trailer que salió por ahí de Tears of the Kingdom. ¡Brutal! Ese trailer nos dejó también como que, ¡holy! Ya usted sabe. Y dije, contra, ya que también hay mucho hype por Tears of the Kingdom, vamos a buscar un fun fact por ahí, algo que a lo mejor tengamos dicho. Y si lo dijimos fue hace huele mil años atrás, mejor no tenemos la misma cantidad de oyentes que tenemos ahora. Pero nada, encontré uno por aquí bien interesante y es el siguiente. A pesar que la serie de The Legend of Zelda ¿verdad? Lleva el nombre de la protagonista, la princesa Zelda, la misma no aparece en todos los juegos. Ella, por ejemplo, no sale en Link's Awakening, tampoco sale en Triforce Heroes, aunque hay pequeñas referencias a ella. Tampoco está envuelta en Majora's Mask y solo sale en Recuerdos en Ocarina of Time. So, para que ustedes vean que aunque lleva el nombre de Zelda en el título, no en estos títulos que mencioné, no sale Zelda. Pero o sea que no era todo... The Legend of Link. Exacto, no todo gira alrededor tuyo, chica. O sea, tú no eres el centro universo de todo. O sea, ¿me entiendes? Zelda, ¿me estás escuchando? Impresionante eso. Sí, sí. Así que. Yo pensaría que por lo menos está presente, you know, pero. Uh-huh. No. Para que vea. No, ya, interesante este Gaming Fun Fact de esta semana. Bueno, nuestros queridos bacalaos oyentes de nuestro podcast. Ahora fue. Llegamos a la sección del tema o el tópico para esta semana y es tema libre. Y como ya todos saben, estamos en el hype grandísimo de la película de Super Mario Bros. Movie. Y el mismo trata de lo que posiblemente sabemos que va a pasar. Pero yo quise, ¿verdad?, como que irnos más allá. Y el tema es, ¿qué tres cosas? Y dije tres, porque si pongo más, aquí vamos a estar hasta mañana. ¿Qué tres cosas te gustaría ver en una o en la secuela de Super Mario Bros. Movie? sea, Ay, Luli, ¿qué cosas te gustaría ver o qué líneas te gustaría que tocaran? O sea, ¿qué temática te gustaría que tocaran, ¿verdad? En una secuela de esta super película. Yo tengo sus tres cositas, yo tengo mis tres cositas. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir uno a uno, como hacemos con el top 3. Yeah. Así que yo voy a arrancar, porque esta tenemos que sacarla del paso. Y es la siguiente, y obviamente, ¿verdad? Esto, queremos hacer la advertencia. Aquí posiblemente se nos escapen o mencionemos spoilers de la película, inclusive hasta escenas post-crédito. Si usted no la ha visto, pues nada, le invitamos acá adelante esta sección y vaya directo a qué es la que hay, ¿ok? Si no quiere dañar su experiencia de ver la película. Quedan advertidos. Así que vamos a compartir esta listita de tres cositas que nos gustaría ver en una secuela de Super Mario Bros. Movie. Y la primera en mi lista sería, obviamente, que incorporaran a el afamado y querido y amoroso personaje de Yoshi como uno de los personajes principales de la trama, cual sea la trama que venga en una secuela. Dicho eso, ¿verdad? Obviamente, pues vimos una escena post-crédito que da a entender esto, pero claro, donde sucede la escena no era en el Mushroom Kingdom. O sea, ahí es que... Ese es el verdadero spoiler. Exacto, ahí, exacto. ¿No? Como que, espérate, esto no es el Mushroom Kingdom. Porque si se dieron cuenta, hay una escena en la película que te dan un... O sea, los Yoshis tienen un cameo. O sea, ya los Yoshis son criaturas que existen dentro de este universo de esta película. Se ven corriendo atrás en el background. Usted los ve de muchos colores preciosos, bellos ellos. Pero aquí vimos un posible Yoshi que están haciendo en lo que podríamos interpretar como el real world de este universo. Yep, En Brooklyn. So hay que ver qué va a pasar, pero sí me gustaría que eventualmente él llegue como uno de los personajes, sea utilizado, use sus habilidades, y que después que siempre y cuando Mario no lo tire por un risco para abajo para salvarse, estamos bien. Pero sí, me gustaría ver la incorporación de Yoshi o de Yoshis. En esta película, entiéndase Yoshi Island o algo así. Más participación. Fue bien efímero, tú sabes. Uh-huh. Se vio técnicamente Yoshi Island en algún momento de la película. Pero fue de lejito. Uh-huh. Y de hecho, esa parte completa, Alex, yo hubiese preferido. Ellos tienen que hacer un viaje en un momento dado, ¿verdad? Moverse de punto A a punto B. A mí me hubiese encantado verlos a todos en el que estaba en Yoshi's. Mano, sí, aunque después los dejaran, que llegaran a otro lugar donde ya los Yoshi no podían avanzar más y que se despidieran y los Yoshi diciendo adiós, ellos siguieran caminando hacia el horizonte. Eso hubiese sido tremendo. O que corriendo con los Yoshi, entonces se paran a comerse una manzanita, que le mantengan un Yoshi, suelta un huevito y es como que un Yoshi bebe algo. ¡Ay! Yo me hubiese flipado allí. Y también hay un hint a Yoshi, indistintamente si usted vio o no vio de lo que Alex está hablando, ¿verdad? Esa escena final. Uh-huh. Esa es la escena post-crédito. Esa es la que usted se tenía que quedar sentado. Hasta el último de los créditos. Hasta que se acababan todos los créditos y entonces veía ese asunto. Pero ese huevito lo vimos también en la escena de la boda. Uh-huh. Viene un personaje, ahora yo no preciso quién es, pero lo trae como un regalo para los novios. Sí. Así que... Ya tuvo técnicamente un cambio ahí disfrazado. Ya vi alguito por ahí. Bendito. Soy Gigi. Bueno, ¿y cuál es tu primera cosita que te gustaría ver? Bueno, el mío, mis puntos para ver en la secuela de Super Mario Bros. Movie, se me hizo imposible organizar mi listado sin spoilers, ¿ok? Así que advertidos quedan. Lo primero que me encantaría ver en una secuela es que a Bowser lo rescaten los Koopalings. Pero no de manera común, ¿ok? Yo quiero ver una operación de rescate tipo esa fusión que hubo. Ahora yo no me acuerdo el nombre de esto. Creo que era Super Mario Warfare, creo que era que se llamaba en YouTube. En un momento dado que hicieron un mashup entre Call of Duty y Super Mario. Y habían unas escenas tipo SWAT. Pues eso es lo que yo quiero ver, que entren los Koopalings desde su flota aérea, entiéndase, la flota de los barcos que vuelan, ¿ok? Mm. Y que caigan entonces al Mushroom Kingdom y lo invadan así como que tipo, vengo a buscar aquí a Bowser porque ustedes lo secuestraron, ustedes son los malos y no sé qué, no sé cuándo, y entonces puedan hacer ese rescate tipo, you know, Michael Bay, que se vayan all out, que vayan bajando con granadas de humo, y toda la pende, y ellos que se pongan, qué sé yo, las líneas negras en la cara, lo comando. Tactical gear. Es la cosa. Yo quiero ver algo capas así, de Night Vision. Súper ridículo, pero al mismo tiempo, oh my God, mega épico, ¿me entiendes? En una toma first person, así por los pasillos. Sí, entonces que utilicen sus poderes con los wands para poder ir bajando o asegurarse de que la operación sea un éxito. ¿Tú me entiendes? Que qué sé yo. No sé. En mi cabeza lo veo bien como si fuera ya esto fuera una realidad. Suena bien. Me gusta. Sí. Es una posibilidad porque ya en algunos juegos de Mario ya ha sucedido. Ya ha sucedido este rescate o secuestros en la oscuridad de la noche. Bien táctico. So, it could happen. Y lo veo. Y eso de los Koopalings, eso estaría espectacular. Debo estar espectacular para una secuela, que ellos sean parte del elenco de Bad Guys y que cada uno de estos Koopalings pues tenga una participación. Hay que ver cómo trabajan, porque los Koopalings son listos, pero los Koopalings ellos tienen las varitas mágicas estas, so hay que ver cómo trabajan ese ángulo, ¿verdad? De las varitas, porque si bien usted sabe la historia, por ejemplo, Super Mario Bros. 3, ellos tienen las varitas porque se las quitan a diferentes reyes mágicos de los diferentes reinos, de hablando de 7 reinos. Que se compone todo este universo, digo, por lo menos lo que vemos en Super Mario Bros. 3, ¿verdad? Obra de teatro, pero ajá. Exacto, una obra de teatro, no es un canon en sí bien directo, pero bien, esto es un videojuego, o sea, es libre de adaptaciones a granel. So, ya, vamos a ver, pero de seguro lo trabajan bien. Me gusta. Me encantaría, mano. Y obviamente, pues, spoiler, sí, Bowser no se muere al final, queda atrapado de cierta manera, de cierta forma, logran contenerlo. Pero eso es magia, eso pueden reversarlo. Y que vengan los Koopalings liderados por Bowser Jr. ¡Venga, papi! Así encojonado. Sí, esa es buena. Tú sabes que en un momento de ver la película, cuando ellos están cantando, que se escuchan unos riffs rockeros, yo te juro que cuando la cámara cambió para la banda, yo dije, que hay uno de los, porque todos saben la historia detrás de los nombres de los Koopalings, son nombres de estrellas de rock. Yo dije, que está uno de los Koopalings tocando, pero no eran los mismos Koopas. Pero de momento lo pensé, que están los Koopalings son la banda, pero no. Eso hubiera quedado brutal también. Pero me gusta, Nintendo, make it work. Bueno, vamos para mi segundo punto que me gustaría ver, que otra cosa me gustaría ver. Me gustaría ver más power-ups. En esta película, pues vimos algunos que otros, vimos los que se tenían que ver dentro del entorno de la película, tú sabes. Yo no esperaba el traje de, este es el de, no es Raccoon, este es el Tanuki. Sí, el Tanuki suit. Yo no lo esperaba. Es el Raccoon, es el mapache que vuela. El mapache que vuela y después convertir en piedra, pero eso no lo vimos. Eso no lo enseñaron. Pero en los juegos sí, pero en la película tú vuelas. Yo no esperaba eso, wow, o sea, cuando monté yo vi la hojita, todo el mundo en el cine reaccionó. Sí, como que, sí. ¿Ahora qué? Fue brutal eso. Todo el mundo ya conoce. Pero sí, vimos la flor de fuego, vimos la flor de hielo, vimos el hongo que te encoge, vimos el hongo que te da fuerza, y vimos el trajecito, ¿verdad?, del Tanuki Mario. Creo que no vi más ninguno. Yo creo que no, ¿verdad? Esos son los que salen. De trajecitos como tal. Sí, eso. No vimos la capa, aunque hubo una referencia a la capa de Super Mario World a principio de la película. Un pequeño nod a esa versión de Mario, pero no lo vimos como power-up en sí dentro del juego, pero ya me gustaría ver más como que más trajecitos de Mario en una secuela. Eso estaría súper, súper cool. Eso me gustaría ver, man. Eso estaría brutal. Yo estaba esperando también que cuando estaban en el agua, yo sé que la anguila... Perdón, el gato. El gato era el otro power. Sí, el gato, sí. Sí, me acordé ahora, la campanita. Esto, sí. Que se viera tipo, you know, el traje de sapo, bueno, aunque era la anguila es de Mario 64, que se pusiera el trajecito de sapo y que, you know, se fuera en brote con ese tremendo power up. Sí. Hubiera encantado. Pero, you know, one can only hope and dream. Bueno, mi próxima cosa que me encantaría ver en una secuela de Super Mario Brothers Movie sería una exploración en los reinos que faltan. Específicamente, vemos en un momento dado una referencia a un mapa que, si usted lo miró bien, le retinta un poquito al de Super Mario World. Cuando están explicando, no, nos vamos, estamos en el Mushroom Kingdom, vamos a ir a X reino. Esto vimos en un principio, y esto lo vimos en trailers, ¿verdad? Que no es un spoiler como tal. La visita de Bowser al reino de hielo, donde estaban los pingüinos. So, ese reino ya está, ¿verdad? Se visitó y bla, bla, bla. Esto, y de ahí es que sacan la estrella de poder. Solamente vemos una. Pero todos los que hemos jugado Super Mario sabemos que Super Mario originalmente, desde siempre, ha tenido 8 mundos. Ese era el número mágico para efectos de los juegos de Mario. Entonces podemos asumir que hay 8 mundos, técnicamente, 8 grandes reinos, con 8 estrellas. Y que esa estrella inicialmente que se tumba a Bowser del mundo de los pingüinos, realmente no se explora como se tiene que explorar. Eso a mí me dejó como que medio, you know. Al final, Mario y Luigi hacen lo que tienen que hacer con la estrella, ¿verdad? Pasa lo que pasa. Pero si la estrella era el centro del reino de los pingüinos, porque era bien importante. ¿Quién quita que en una secuela nos expliquen que las estrellas estas de poder le dan el poder a la civilización de cada reino para subsistir? So, me gustaría que exploraran eso y que nos mostraran de lleno los reinos que faltan. No en glimpses, no en, pasé por aquí porque voy camino de punto A a punto B y vamos para este reino ahora a hablar con el o la monarca de este sitio. No. Yo quiero que genuinamente pasemos tiempo, cierto tiempo en cada reino, y qué sé yo, que tengas que vencer un course en cada reino, tipo el entrenamiento de Mario, que fue un claro easter egg o un nod a Super Mario Maker. Sí. Y de hecho, eso lo recrearon en Super Mario Maker. No sé si lo llegaste a ver, estaba circulando en redes sociales con la musiquita, y arriba era como un clip de estos de Instagram. Ajá. Dividido. Entonces arriba estaba la escena de la película y abajo el nivel en Mario Maker. Con la misma música de I Need a Hero. Esto, brutal. Si lo encuentro, te lo comparto para que lo veas. Nice. Esto, pero ya, me encantaría que exploren esos reinos que faltan. Y junto con esa exploración, pues que también nos den un poquito más de la importancia de las Power Stars. Porque si era tan importante y era tan potente, era para hacer mucho más que lo que simplemente pasa al final, ¿me entiendes? I don't know. Pues me gustaría eso. A mí también, porque estos reinos del mundo de Mario son bien cute, tienen como que identidad propia. So, yeah, ¿tú te imaginas ver un Giant World, que es mi mundo favorito en Super Mario Bros. 3? ¡Qué salvaje! Eso estaría súper brutal. Y obviamente sin restar un Cloud World, o sea, un reino de las nubes, o sea, caminando encima de las nubes. O sea, ¡oh, man! De verdad, the sky's the limit. Nintendo, ¡kiching! Otra más. So, bueno, trabajando para ustedes, y usted se goza las riquezas. Anyway, pues vamos para mi último punto, ¿verdad? Lo último que me gustaría ver. Me gustaría ver de qué manera, si en una secuela podrían como que profundizar más sobre la historia de origen de Princess Peach. Nice. Obviamente la película, pues, lo tocan bien, bien sutil, no muy, ¿verdad? No con mucha historia detrás. Simplemente menciona de que ella llegó por un tubo de estos warp mágicos a este reino, sola. Entonces, pues me gustaría ver de qué manera, maybe en la secuela, who knows, maybe en la secuela llegan los papás de ella, que la estaban buscando por diferentes universos, que por fin dieron con ella, y resulta ser que los papás, pues, son un rey y una reina, ¿verdad? De un reino lejano, cosas así, tú sabes, porque obviamente en el lugar de los video games, ella, pues, Princess Peach Toadstool. O sea, tiene un apellido, aparentemente tiene un padre, nunca lo vemos, pero yeah. So, hay que ver si esto es una línea que podrían, de qué manera, trabajarlo en una secuela, y, o dar, maybe, qué sé yo, que llegue alguien que, no, tú eres Princess Peach, tú eres de tal galaxia o de tal universo, y qué sé yo qué, y ahí que entonces abre ese puente para expandir más a otros universos que ella como que menciona brevemente en la película, porque Mario le dice, pero tú, amor, tú eres de mi mundo. Y ella le dice como que, pero es que hay más galaxias, no solo esta. O sea, hay que entender que posiblemente no es del, es posible que ella sea de otra galaxia. y ahí dio como un solo reference a Super Mario Galaxy. Tú sí. sabes que eso es lo que él va explorando diferentes galaxias en el juego. Y conoce personajes nuevos, una princesa nueva, personajes nuevos, como ya mencioné. So, yeah, a mí pero me gustaría ver si pudieran dar como un poquito más background del origen de Princess Peach. Y por qué es que, o cómo es que ella llega ahí en realidad. Me gustaría ver eso. Y definitivamente se ve también el hint por el hint a Mario Galaxy con la presencia de la estrellita de Luma. De Luma. O sea, fuera de eso, esa Luma garantiza que en ese mismo universo, en ese mismo timeline, existe una Rosalina somewhere. ¿Tú me entiendes? So, esa exploración de Mario Galaxy ampliaría bien brutal la lo Rosalina. Que vendría siendo las opciones de, you know, de Super Mario. Sí. ¿Quién sabe sencillo, si por ahí sencillo. Llega? ¿Quién sabe si en esa secuela por ahí llega también Daisy? Yes, o sea, de otro reino. O sea, wow. O sea, esto abre la posibilidad tan grande. Aún como tú. Es que yo como que ya me estoy yendo en un viaje aquí. Y tú mencionas el término MCU. Como que visualizando esta última gran batalla donde se unen todos estos personajes para enfrentar de una vez y por todas a Bowser. O sea, papi, ya yo tengo mi MCU finale. Va a ser con la película de Super Smash Brothers en mi cabeza. Ajá. Donde el malo de verdad no es ni siquiera Bowser, es la mano. Otra cosa. Super Smash original. Esto, y pues todos tienen ese mal común, you know, que quiere deshacerse del universo definitivo y bla bla bla, y se tienen que enfrentar. Entonces es un tournament, y ahí es donde vemos la necesidad de ellos pelear entre ellos, aunque quieran seguir escalando para enfrentar la mano al final, y que de momento venga Kirby, vengan otros personajes, y que sea justificable esa fusión, no sea out of the blue. Uh-huh. Pero ya veremos en esa línea, Alex, en esa línea. Yeah, me di cuenta, ¿verdad?, que en la explicación anterior como que fusioné dos cosas en la línea de la verdadera función de las Power Stars. Pero específicamente hablando del MCU, brother, ahí viene mi último punto de lo que me gustaría ver en una secuela de Super Mario Bros. Y es que exploren realmente qué es lo que existe dentro de esas tuberías verdes. Mm-hmm. Qué es lo que hace que esos tubos, esa inner galaxy de ahí dentro, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es ese Quantum Realm? ¿Qué es lo que es ese portal? ¿Qué es lo que? Porque allá adentro fue este Bullet Bill y reventó, y entonces lo que hizo que las dos realidades collide, ¿verdad? Y entonces se manifestaran en Brooklyn y allá y aquí y toda la cosa. Esto, ahí dentro hay algo más. Ahí dentro no es solamente no parece que solamente sea un portal de acceso. Parecería ser algo más. Entonces a mí me gustaría que exploraran qué es lo que hay ahí, qué es lo que realmente une, si eso ahí dentro, ese tiempo y espacio de dentro de las tuberías es lo que, qué sé yo, que de paso a expandir o a poner la foundation para el MCU como tal, para el Nintendo Cinematic Universe, que de momento tú veas y que todo sea CGI. Estoy hablando en algo serio, ¿verdad? De que Nintendo debería proceder con Illumination. Esta colaboración ha sido tan efectiva que yo pienso que Nintendo no debería salir de CGI. No. Que sí debería modificar tal vez el estilo de CGI, pero trabajarte una película de Metroid tipo Final Fantasy Advent Children, ¿entiendes? Que sea CGI, pero de you know, más estilizado, más realista, if you will, menos muñequito, como vimos acá en Super Mario. Pero ya, eso es lo que yo creo que me gustaría ver en una secuela de Super Mario, y again, como último punto, expandir ese MCU vía lo que sea que exista dentro de las ferias. Ya, yo me gustaría mucho, y como ya mencioné, es una posibilidad, porque si te das cuenta en la escena, se ven muchos tubos que transportan a diferentes lugares. Luigi fue transportado a otro lugar, que lo vimos, pues tuvimos un glimpse de ese Dark World. No se le dio más contexto a ese mundo, ¿verdad? Porque simplemente fue una escena transicional. Pero se ven otros túneles. O sea, que esto abre la posibilidad a otros lugares, otros universos de dentro, ¿verdad? De este mundo de Mario. So que esto abre la posibilidad para cambios de otras versiones de juegos de Mario. Otros personajes que están a lo mejor en otro universo, y entonces caen en este y son partícipes de la historia. Las posibilidades son endless con estos tubos y estos warps a estos universos que entrelazan en este área de esta carretera de conexión que vimos brevemente en la película. So, yeah, mano, de verdad que eso estaría súper brutal. Es como que ese origin story, ¿dónde salen estos tubos, verdad? De con esta energía misteriosa que une estos universos. So, eso también estaría súper cool. Yes. Que explorarán eso. Estaría salvaje, de verdad que sí. Sí. Pues bueno, gente, ahí tuvieron un par de cositas que nosotros nos gustaría ver en la secuela. De seguro podemos seguir hablando de esto. Podemos seguir imaginando más personajes, más cosas que pueden venir en la secuela. Así que le invitamos a una vez el podcast esté publicado en los comentarios, tanto en Discord como en nuestras redes sociales. Si nos quieren comentar sobre esto, díganos, ¿qué les gustaría ver en una posible o futura secuela de Super Mario Bros. Movie? Que de seguro, gente, esto ya está ya planchado. Definitivo, tiene que venir una secuela. So, lo sabes. Yeah. Lo sabes. Con tanto chavo. Yeah. Esta gente tiene la secuela y cuidado si una tercera parte ya ando. Yeah. La trilogía. Yo, por eso dije al principio, o sea, yo creo que esto se presta para una trilogía y obviamente dejarlo hasta ahí. O sea, una trilogía será perfecto porque macha con el orden original de los Mario, que fue Super Mario Brothers 1, 2 y 3. O sea, eso estaría super nice. So, veremos a ver. So, yeah, pues gracias, yo, ¿verdad? Estuvo muy bueno. Muy bueno. Gracias a ti, este mano. Temita. No me esperaba este tema. Sí. Chacho, espectacular. Y así, de esta manera, entonces, vamos ya a la parte final de nuestro podcast. Así que vamos con qué es la que hay. Compañero Gio, ¿qué es la que hay con usted, my friend? Pues, mano, aparte de lo de siempre, entiéndase Fortnite, un poco de Rocket League, aquí y allá, bla, bla, bla, bla, bla. Estuve jugando Mario Galaxy. Esto, como parte de mis intervenciones del canal, por el Mario Hype, el Super Mario Hype, he decidido incorporar a mis intervenciones en el canal Jueguitos de Mario. De hecho, hoy sábado, que estamos grabando sábado, esto, lo que hay es votación. La gente, voy a poner a que ustedes decidan esto, qué es lo que vamos a jugar, si volvemos a jugar Mario Galaxy, que es lo que tengo en agenda, o modificamos y jugamos Mario Kart o Mario Party, o hacemos algo, ¿verdad?, que incluya a la comunidad también. Esto, para no simplemente jugar Mario Galaxy. Lo que sí es que mis intervenciones en el canal van a ser de Super Mario, pero no va a ser Super Mario en 2D. Yo creo que nosotros le hemos dado un overload, y particularmente yo, cada vez que yo tengo chance de jugar Super Mario 3, Super Mario World, Super Mario 1, Super Mario 2, y volver a repetir esa fórmula, lo hago, porque son juegos que me encantan. Entonces quise darle un descanso a la versión de Super Mario en dos dimensiones, y entonces jugar Super Mario en 3D. Por eso jugué hace nada, la semana pasada, no la anterior, estuve jugando Super Mario 64, y entonces ahora pues estuvimos jugando Super Mario Galaxy. Revisitar ese jueguito es bien nítido. La cámara, maldición, la cámara es una mierda. Pero el juego te presenta unas mecánicas interesantes. El milagro que no me mareé mucho. Ese juego estaba bien diseñado para hacer un showcase del Wiimote originalmente, porque esto salió para el Nintendo Wii. Uh-huh. Y pues, you know, las mecánicas eran bien, bien atadas a el control y al motion, y tenías que sacudir el control de cierta manera para poder ocupar o obtener, debo decir, acceso a ciertas áreas, o atacar enemigos, o que Mario actuara de cierta forma, se moviera, etcétera. So, you know, ha envejecido más o menos, pero el soundtrack, que es a lo que voy, de Super Mario Galaxy, yo creo que es, si no el mejor soundtrack de Super Mario, quitando la nostalgia de por medio, ¿ok? Esto, creo que es uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores. Honestamente, el soundtrack de Mario Galaxy es otra cosa. O sea, son arreglos de orquesta, literalmente. Entonces, es bien disfrutable y altamente conectado a lo que tú estás viendo en pantalla. Es un juego que te transmite emociones a través de la música, más que otros juegos de Mario. No sé si me hago explicar bien, pero ya, más o menos por esa línea. Aparte de eso, mano, estuve terminando Wulong, Fallen Dynasty. Estuve haciendo todas las misiones secundarias de Wulong. Me lo disfruté. El jueguito de Wulong es entretenido, retante hasta cierto punto, pero honestamente, pues, you know, digamos que es mejor que Nioh, que me gustó como Nioh 1, ¿verdad? Pero no tanto, y es mucho mejor que Nioh 2, I guess, ¿verdad? Mm-hmm. Mejor que Nioh 2. Más que Nioh 2, menos que Nioh 1. Vamos a ponerlo así. Para pa no complicarme la cosa. Y como quiera que sea, es un buen juego. Las mecánicas contra los bosses están bien interesantes. Uno le da parry, uno va avanzando con las armaduras, etcétera. Te dan para subir las armas, te dan para cambiar las armas también. Tienes magias, tienes summons, tienes unas magias específicas atadas a elementos. En este juego trabajan el lightning, trabajan aparte de la electricidad, trabajan el veneno, trabajan la tierra, creo que es lo otro que puedes controlar, como que rocas, y agua, que el agua se manifiesta como hielo en este juego. It's okay, it was okay, fue una buena experiencia, no me gustó tanto como para adquirir el DLC, eso sí. Aunque el final del juego se presta mucho para un desarrollo de DLC, hay algo que en el juego está tentando a las personas en poder de que utilicen esto para seguir en poder o para obtener más poder del que tienen, y entonces pues eso se le ve en la cara en una escena final a alguien que tú no necesariamente esperarías que fuese corrupto por este poder adicional, y es a todas luces de lo que se va a tratar el DLC. Entonces pues nada, me entretuvo, it was okay, it was good. Aparte de eso, estuve participando del MMB FC. Esto fue un reto, Alex, y obviamente tú fuiste parte también de este embeleco. Un reto por parte del señor Atugidi, Casa Indie, directamente de El Buruleo Podcast. Y surge como una broma dentro del canal de GPB. Estamos vacilando un Discovery Sunday y sale Atu y empieza a hablar la que no era. De mí, de que si yo soy una porquería en juegos de pelea, que si me va a partir, bla, bla, o sea, porque lo que había era hype del Bacalao Fight Club en ese momento. Y ustedes saben que yo me retiré voluntariamente del Bacalao Fight Club, no es que a mí me sacaron, no es que yo no puedo pelear, no. Es que simplemente dije, ¿sabes qué? I'm done con juegos de pelea, fuera de lo que es vivo, ¿verdad? Para efectos de transmitir la acción y lo que sea, pero yo no quiero pelear más nada. Pues acepté el reto del señor Atuquiti Casa Indy y eso se dio el pasado viernes. Se dio espectacular, jugamos y la pasamos súper bien en el canal del Buruleo, en lo que ellos denominaron como el MMB Fight Club. Jugamos Injustice 2, Guilty Gear Strive y Killer Instinct. Me llevé la victoria ante Casa Indy. No fue una noche extra fácil, ¿verdad? No fue un paseíto in the park. Casa Indy vino a matar. O sea, Alex, yo no sé si tú te diste cuenta, pero había una palanca que estaba debidamente aceitada. Uh-huh. En ese encuentro. Debidamente lubricada. Y lo que uno escuchaba era un taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y yo, pero Atuquiti, ¿qué es esto? O sea, no, que es que la palanca está cerca del micrófono, pero no es que le esté dando tan duro. Sí, mijo. Me dicen que de ahí Atu salió a sala de emergencia porque tenía la mano rota de tan duro que le estaba dando a el joystick. Pero ya, al fin de cuentas, pues me llevé lo mejor de la noche. Sí, Atu me ganó en Killer Instinct. Me ganó esto. Eso se acabó, creo que 5-6. Me ganó por uno. Yo traté de hacer un comeback, pero no pude. Pero la noche se acabó beneficiando a mami y terminaron ganando los niños de la Fundación de Niños de Puerto Rico, toda vez que no lo sabíamos, ¿verdad? Fue una sorpresa muy grata. Pero Atuquiti dijo que iba a estar donando parte de algún donativo, ¿verdad? No estipulamos cuánto, uh-huh. Pero se lo va a estar llevando GPB, porque como nació la idea en el canal de GPR Bosque, pues dijimos, pues ¿sabes qué? Vamos a donarse al compañero ahí. Uh-huh. Así que en esa se fue. Yo la pasé muy bien, Alex. Tú estuviste desde las gradas narrando allá con Axiarios algunas impresiones. Yo sé que pues me estoy adelantando, pero algunas impresiones antes de decir lo último que tengo ahí. No, de verdad que la pasamos súper brutal. Los muchachos de Buruleo son unos chamacos bien especiales, bien genuinos, bien ellos, y de verdad que eso es lo que ayuda a que uno la pase espectacular allá. De verdad que me divertí un montón. La dinámica del evento y la forma de cómo se cuadró fue espectacular, ¿verdad? Se llevó todo bien chévere. Inclusive había tiempo oficial por pelea. Que eso es algo que nunca había visto, y teníamos la voz de la producción ahí. La voz venía, de Mega Match. Venía del más allá. Venía del más allá. De verdad, en serio, muy bonito la gesta de ellos, y más de convertir esto pues en un evento caritativo, ¿verdad? Para levantar donativos para la Fundación Niños de Puerto Rico. De verdad que me gustó mucho. Los muchos siempre nos apoyan en muchas cosas, pero esto nos cogió también de sorpresa cuando decidieron hacer este donativo. Son muy, muy bonitos gestos de parte de ellos. Y de verdad que ojalá esto sea la puerta, el abrirle esta puerta que despierte más eventos así de parte de ellos, porque de verdad que se dan súper, súper espectacular. Yo me reí un montón. Yo tuve que ver el agua un par de veces porque es que estos muchachos se las traen. Se las traen, pero se pasa bien. Tengo la impresión de que sí, porque allí mismo salió otro reto a otro de los integrantes del buruleo, Calvo versus Calvo. Van a estar peleando por ahí. PR Kaiser versus Axcarius en algún momento dado. Ellos estipularán, ¿verdad?, las reglas y estarán publicando parte de lo que va a ser ese encuentro, pero está bien chévere, ¿verdad?, que sea grounds para partirse la madre y pasarla bien allá con los muchachos del buruleo, que, by the way, están a la ley de llegar a los 50 follows, así que si usted no lo sigue todavía en Twitch, dense la vueltita por ahí por twitch.tv/el_buruleo podcast. Se van a poder disfrutar de las ocurrencias de Dragón PR, Axcarius y Atuki de Casa Indie. O no soy Atuki de Casa Indie, del buruleo o alguna de sus cuentas fatulas, pero nada. Por ahí estaba con la lloradera, Alex, quería que lo enfrentara en X o Y juego. Mira, él estipulando como si él ganó. Como si él ganó, ahora yo me echo para atrás, yo le respondo si quiero. Sí, man, se las trae, pero fue, no tengo nada que demostrarle. Estuvo bueno, hubo unas cuantas peditas bien cerradas, hubo unas más dominantes, pero se pasó bien, que eso era la meta, pasarla bien, vacilar un rato y ayudar a los niños. Eso, excelente combinación, de verdad. Oye, y Guilty Gear Strive, no es por nada, pero me gustó. Me gustó. El jueguito voy a estar explorando ese jueguito un poquito más in-depth, más luego en la semana. Y aparte de eso, mano, en términos de series, me puse a ver Seis Manos. Esto es un anime de Netflix, tipo... Bueno, anime no, es una serie animada, debo decir. Y es en la línea de estilo de animación Scooby-Doo moderno, más o menos. Pero es acción, es Kung Fu, entonces es un revolú porque es un dojo, no sé, así no se le llama, si es chino, ¿qué vendría siendo? Yo sé cuál serie es esa. No sé cómo sería, pero ajá, es un área, ¿verdad? La casa de este asiático, este chino, incorporado en México. En México, sí. Y entonces tiene tres estudiantes que obviamente le llaman Sifu y es su papá y toda la cosa. Y pasa un revolú en el pueblo, entonces tienen un enfrentamiento con cosas sobrenaturales. Algunas cosas quedan claras, otras se quedan en tres puntitos porque la serie yo terminé la serie, lo que es disponible la serie. Y a todas luces hay una próxima temporada que tienen que trabajar, porque quedó en nada esto, y lo presentan bien interesante porque es una mezcla de culturas bien inesperada. Hay mucho de la cultura latina, obviamente hispana, hay parte de, pues, la influencia estadounidense, y también pues hay también cultura china. Entonces está bien, bien entretenida, que más o que menos una serie que totalmente no es para niños at all. Esto presentan bastante violencia gráfica y nada, igual bien entretenida. Seis Manos se llama la serie, así que fuera de eso, nada más. Gigi, mano, Gigi, excelente lista. Pues nada, en mi caso, pues nada, seguimos jugando pues Fortnite con los muchachos de cuando en vez en cuando. También hemos continuado jugando Crisis Core, que lo estamos jugando acá en el canal, ya vamos para el Chapter 5. Seguimos adelantando poquito a poco en ese huequito. Oh, ¿verdad? Dándole un jueguito. Un excelente título que nunca jugamos para el PC, pero que tenemos, gracias a la magia de los remakes, lo podemos disfrutar en consola moderna, en el Switch. Así que seguimos pasito a pasito metiendo la historia de Crisis Core. También acá en el Grid, pues he seguido la aventura de Metroid 2. Este pasado jueves, pues adelanté dos áreas. Para mi sorpresa, pensé que eran menos áreas, pero resulta ser que ese juego tiene como 12 áreas para explorar. O sea, apenas voy por la quinta. O sea, me falta un mundo por explorar de Metroid. Yo no pensaba que por ser un juego de Game Boy fuera tan extenso. So, me sorprendió como que ya, che, man, un huequito es bastante grandecito. So, estamos ahí. Tan pronto acabemos pues vamos a estar jugando Fusion. Y ahora que menciono Fusion, se supone que este servidor iba a jugar Metroid Fusion en el Raid Marathon de este fin de semana. Decidí a última hora cambiarlo por Islets, porque Metroid Fusion, yo no quiero tocar hasta que acabe Metroid 2. Esa es mi agenda para este año, y pues me voy a mantener fiel a esa agenda. Cuando acabe Metroid 2, pues voy a seguir entonces con Metroid Fusion. Pues aproveché y jugué Islets en el Raid Marathon. Esto básicamente, este jueguito fue el que te recomendó Noé. Que es un Metroidvania con arte dibujada a mano. Se ve espectacular. Tiene una mezclita ahí de Ori, de Hollow Knight, bien brutal, hermano, pero bien brutal. Definitivamente es bien inspirado en estos dos títulos y de verdad que está bueno, está bueno. Ya yo estoy en otra isla, ya pasamos la primera, bueno, no, técnicamente no pasé la primera isla porque me quedan áreas por explorar, típico Metroidvania, me quedan áreas por explorar en esa primera isla que necesitaré algunas habilidades adicionales para poderlas alcanzar. Pero sí, el jueguito yo creo que se juega en algún punto, cuando lo veas en especial, llévatelo, porque tiene dificultad. O sea, tú puedes coger dificultad easy, normal y hard. Yo dije, de hecho, cuando comencé el stream, dije, mira, esto está en hard, yo si lo compro, definitivamente lo va a jugar en hard. Porque los boss fights se ven medio, en hard se ven que van a ser bien retantes. Bien retante, y como tiene bien, esa temática de Hollow Knight, yo digo, esto está el callejón de Gio, tú sabes. Let's go. Sí, no hay nada que te suba la vida hasta que llegas a los save points. Y creo que hay unos items que tú puedes comprar para llenarte la vida, pero overall, nada te da vida en los mapas. O sea, tú matar enemigos no te refiere a la vida. O sea, es en los save points que tú te sube la vida y te refiere a las armas y eso, pero fuera de ahí. Tienes que ir con mucha precaución, con mucho cuidado, porque si mueres, vas al último save point que estuviste y tienes que empezar de nuevo. So, ya, pero está bien bonito. El arte está bien bonito, la historia está lo más cute. De la que lo recomiendo, Islets. Ahora mismo, yo lo compré a 8 pesitos en la tienda de Epic, porque en Steam y en otras plataformas digitales está en 20. Está en 20, pero maybe una venta o algo, Spring Sale, maybe, ahora no lo ponen por ahí barato para Switch o para PlayStation 5, so Beyond the Lookout, cuando lo veas, snatch it. No lo pienses, sabes, porque te va a gustar. Sí. Si tú lo ves primero que yo, como que está... Te pego un grito. Digo, bajó a 9, bajó favor, a 8, get favor, it. Gracias. Sí, sí. Take it, porque le vas a sacar el jugo, le vas a sacar el juguito a jueguito. Te va a gustar. Yes. Y aparte de eso, pues obviamente Super Mario Bros. Movie, que ya lo venimos con la muletilla desde que arrancó el podcast. Muy buena película, excelente. Yo no tengo nada negativo que decir de esa película. Esperamos que la 2 pues sea mucho mejor que la primera. Así que GG para Nintendo y Illumination, de la que se guiaron. Gracias por ese excelente fan service. Y escúchame bien, tú que escuchas el podcast, para los que están sentados allá arriba en las butacas cambia bombillas, esto fue un viaje a la nostalgia y un excelente fan service para todos aquellos que crecimos en esta cultura, en este universo de Nintendo, para allá para el 85, que crecimos con este personaje, con este amado y afamado juego. Esto fue un fan service. ¿Te molestó el fan service? Pues hazte un favor. Brega con eso. Múdate a otro planeta. Porque bueno, se trata una película de este género. Gracias. Fan service. Gracias. Y eso lo hicieron también muy bien en términos generales en The Last of Us. Es un muy buen tiempo para ser un gamer dentro de lo que es, ¿verdad?, la fusión de múltiples medios de entretenimiento. Toda vez que por fin estamos viendo unas buenas adaptaciones. Sin restarle méritos a Detective Pikachu, que también fue muy buena, a World of Warcraft, ¿verdad?, que la mencionamos ahorita en la noticia relacionada al Prophet, que ha hecho la película de Super Mario. Pero sin lugar a dudas, lo que han sido la serie de The Last of Us en HBO Max y esta película de Super Mario han roto todas las expectativas, han demostrado, y esto empezó, ¿verdad?, un hinting con la película de Sonic. A que hey, nos hicieron caso, porque si recordamos, ¿verdad?, y perdonen que me vaya por una tangente adicional antes de irnos, pero si recordamos en la película original de Sonic, ¿verdad?, la propuesta original, el diseño de Sonic estaba horrible, y el internet se expresó y Paramount escuchó. Entonces yo creo que por fin algo que no teníamos en las adaptaciones anteriores, también en Mortal Kombat, la película más reciente de Mortal Kombat, no fue una mala película. O sea, no fue oro, pero no fue mala. O sea, podemos decir una buena adaptación. Sí. True to the material, tú sabes. So, por fin estamos viendo gente envuelto en la producción de la adaptación, ¿verdad? Que sí, reconocemos que van a haber cambios o pueden haber cambios, pero que respetan el source material. Y siempre que eso se dé, estamos en buenas manos. Entonces es muy buen momento para usted ser entusiasta de los videojuegos y disfrutar de todo lo que viene por ahí en términos de el universo cinemático, de lo que sea que nos vayan a presentar, porque la barra está más alta. Uy, y bien alta, bien alta. Soy dicen que Aldukiti se acaba de relamber allá cuando escuchó esto. Sí, sí, sí, sí, chacho, de verdad que una película para toda la familia, o sea, yes, se la van a disfrutar yes. un montón los nenes. Si tú tienes nenes, se la van a pedir, papi, vamos otra vez. Porque, y llévelo, llévelo, hágase un favor y llévelo. A lo mejor un segundo round de la película, ve cosas que no vio la primera. Ve más referencias, ve más easter eggs, porque mira que habían easter eggs en esa película. ¡Oh, Dios! Yep. Pero Sobre todo en esas interacciones, en el lugar donde están Mario y Luigi al principio, reaccionando a algo que hacen, en lo que invierten los ahorros de su vida, esto, donde están, el location, tienen un montón de easter eggs. Eso nada más. Sí, un montón de easter eggs. Chacho, que sí, que, pero muy buena, muy buena. Y pues nada, aparte de eso, pues nada más, mano. Así que nada, vamos ahora sí oficialmente para el cierre de este majestuoso podcast para esta semana. Muy bueno, muy bueno, muy entretenido, mano. Sí, la pasé brutal. Sí. Les recordamos que una vez nuestro podcast está publicado, saben que nos pueden escuchar en diferentes plataformas de audio digital. Entre ellas se destacan Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y hablando de Twitch, saben que estamos en vivo los 7 días de la semana con diferentes horarios y diferentes streamers. Domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation y Mash188. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche, 10 horas de Puerto Rico, con el señor Gatonejo o Sparrow Wolf en After Dark. No olviden que continúa la mercancía bien bacala disponible, la consiguen entrando a nivelescondido.com /mercancía y le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas en la Twitchosfera. Estamos por ahí al señor Alter Latino, Eru Cirey, Video en SF, la Dama Alfa y el señor G. Pérez Bosques. Uy. Así que de esta manera, gente, nos despedimos y será entonces hasta otro próximo episodio más de Nivel Escondido Podcast. Que let's go, Gio. Bye. Azúcar. Un bacorillo. No, ahora sí. Sal de screen. Prende. Dale play. Bye.